y tenemos el compromiso de promulgar y aprobar una ley que ellos me han planteado en el próximo año, de tal manera que las ferias no dependan solamente de la voluntad de cada alcalde, sino que tengan un estatuto nacional que les permita desarrollarse, y también con Cercotec, para que Cercotec los pueda seguir apoyando en todos sus trabajos. Y por eso estamos muy complacidos de esta visita